mujeres siempre trabajamos en las casas propias, las ajenas, las fábricas, las instituciones y las calles, a la vista o invisibles, por un salario casi siempre injusto, todavía sin igualdad y multiplicando jornadas. Se dijo, por derecha y por izquierda, que nos estaba destinado el hogar, que la crianza era cumplir con el instinto y la vida doméstica la felicidad asegurada. Pero a esas que llamaron labores propias de su sexo, sumamos las tareas que asumimos con imparable deseo o con la necesidad de sentirnos independientes y capaces. Una variedad de oficios se abrió como un mundo nuevo que comenzamos a habitar, muchas veces calladas, otras tantas en plena manifestación. Con escobas, agitando máquinas de escribir o banderas, miles de trabajadoras han hecho historia. Es hora de darles voz en esta primera serie para comenzar a explorar alguno de los tantos trabajos posibles. Estás por escuchar Oficios Varias. Las obreras de fábricas y talleres se integran al mundo laboral en nuestro país de manera mucho más intensa desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se intensifica también la producción industrial urbana. Para entrar a una fábrica o un taller, se requería solamente la voluntad y la necesidad, como dicen muchas obreras cuando las entrevistamos, de trabajar. La experiencia del trabajo en el hogar, como cocinar y coser, eran las bases de su formación y, por lo tanto, de su integración a ese mundo laboral. Se puede afirmar que una obrera fabril tenía una formación polivalente, ya que podía realizar una variedad de tareas, en su mayoría consideradas como sin calificación. El tiempo de trabajo, el tiempo que se estaba realizando una tarea, a veces repetitiva y mecánica, te daba la experiencia para que se considerara que era una obrera, una trabajadora práctica, como se decía, o una obrera calificada. Obrera, un obrero práctico, obrera práctica, trabajadora calificada, van a ser expresiones que van a aparecer en los convenios colectivos de trabajo. Las mujeres se integraron a numerosas actividades, a las fábricas de la industria alimenticia, como los frigoríficos, las fábricas de fideos, de galletitas, de chocolates, de golosinas en general, en la industria textil, en la del vestido, en la industria de tocador, del calzado. Y lo más destacable es que había una fuerte concentración de capital y trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que en las grandes fábricas, incluso de capitales extranjeros, como los frigoríficos Swift y Armour, alrededor del 30% del personal era femenino. Descualificación y bajos salarios eran un rasgo relevante del trabajo femenino fabril. Los bajos salarios eran no solo bajos en términos de las propias mujeres, sino que eran muy inferiores a los de sus compañeros varones. Y esa diferencia salarial entre trabajo femenino y masculino en la misma tarea es un rasgo distintivo del trabajo industrial, pero también diría que es un dato de larga duración, pues se mantiene hasta el presente. ¿Qué debates se suscitaron cuando las mujeres ingresaron a fábricas y talleres? Un debate importante que se suscitó en la época, que suscitó la atención de militantes, de dirigentes sindicales, de políticos, incluso de intelectuales, fue el que se dio alrededor de las consecuencias del trabajo fabril para las mujeres. Una primera cuestión se relaciona con la idea de que la fábrica afectaba el cuerpo de la mujer y su capacidad para la reproducción. La palabra maternidad es clave. Otro debate no menos importante fue que el que se vertebró alrededor de la idea de que el trabajo extradoméstico podía conducir a las mujeres a la prostitución. El punto clave aquí es la debilidad femenina. Acá quisiera aclarar dos cuestiones. Las letras de tango hablan mucho sobre el tema. Por ejemplo, en La Fabriquera, de un letrista de tango, Carlos de la Púa, un poeta, habla de la triste vida de la obrera, ¿no? Y el más conocido poema de Evaristo Carriego, Residuo de fábrica, nos pone frente a frente con la idea de que la obrera se enferma, está abandonada y que el trabajo fabril la convierte en la obrerita tísica, ¿no? En la obrerita tuberculosa. Por eso diría que la literatura en términos generales consolida la figura de la víctima, cosa que puede ser discutida. Volviendo a la cuestión de que el trabajo extradoméstico, el trabajo fabril, en realidad afecta el cuerpo femenino, afecta su maternidad, afecta su vida misma, afecta su moral, se pensaron leyes que protegieran el trabajo de la mujer. Por ejemplo, se prohibía el trabajo de la mujer en las industrias peligrosas, la de fósforos, por ejemplo, la de productos químicos, o el trabajo nocturno. Ahora bien, si pensamos que las mujeres eran consideradas víctimas, uno puede deducir de esa idea que eran actores pasivos en el mundo laboral. Sin embargo, se puede afirmar que los momentos mismos de esa mayor visibilidad del trabajo extradoméstico femenino, las mujeres se integraron al mundo gremial, se organizaron, protestaron, participaron de las organizaciones gremiales y muchas de ellas se convirtieron en líderes. Son conocidas las figuras de María Collazo, Virginia Volten, para las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Las fotos, por ejemplo, las fotos que contiene el Archivo General de la Nación, son documentos importantes de la participación de las mujeres en las acciones huelguísticas y en defensa de sus derechos. Incluso muchas veces iniciaron huelgas, como en la industria del tabaco, cuando incorporaron unas máquinas, las máquinas bonzas que iban a suplantarlas en el trabajo. Iniciaron una huelga que inicialmente fueron acompañadas por sus compañeros varones y luego quedaron solas en esa protesta, ¿no? También las podemos ver en imágenes conformando las comisiones directivas del sindicato de sastres y modistas en las huelgas de modistas. Pero a lo largo del tiempo, el sindicato se consolidó como espacio político preferentemente masculino. Las mujeres tenían que compaginar trabajo fuera y dentro del hogar y eso resultaba difícil. El sindicato es un espacio de sociabilidad masculina y las mujeres tuvieron dificultades para integrarse. No obstante, hicieron algunas experiencias, formaron la Unión Gremial Femenina a principios del siglo XX, pero tuvo una vida efímera. Con Mirta Lobato, en Investigación y Voz, y la participación especial de Liliana Daunes. Estrella, se acabará la luz. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.